Vigésima cuarta reunión de curación espiritual. Jueves 24 de noviembre de 2016. De las circulares Baisak, que en la parte última están el calendario astrológico, estamos en Sagitario como signo solar y la luna está en Libra. En las hojas del Arjan dicen de Sagitario que, para recordar el signo, ¿no?, que cerremos los ojos, comencemos a entonar en voz baja y suave el OM con la boca cerrada, localicemos mentalmente la voz y unamos la mente a la voz y localicemos mentalmente la fuente de la voz. Esto es algo que podemos hacer en este signo. A la mañana, en el crepúsculo, por lo menos dos veces al año. Y al día. Y Libra, en hojas de Darren, dice que La rueda gira en torno al dedo dominante del Señor, llevando a cabo la función del sendero cíclico de los mundos, protegiendo a sus seguidores y destruyendo los obstáculos. Meditemos en la madre que está sentada en el loto hasta que podamos liberarnos de la fuerza de la rueda. Curación esotérica de Ellis Bailey, del maestro tibetano. Página 111, sobre las causas psicológicas de las enfermedades. Los centros y el sistema glandular. Es evidente que la enfermedad, entre paréntesis, cuando no es de origen grupal o resultado del karma planetario o debido a un accidente, surge de la actividad o inactividad de los centros. Esta es una verdad básica, dada en forma sencilla. Los centros, como ya saben, rigen el sistema endocrino, que a su vez controla las siete zonas principales del cuerpo físico y es responsable del correcto funcionamiento de todo el organismo, produciendo efectos fisiológicos y psicológicos. La importancia de este sistema glandular no se puede sobreestimar. Es una réplica en miniatura de la constitución septenario del universo y el medio de expresión e instrumento de contacto para las fuerzas de los siete rayos, los siete espíritus ante el trono de Dios. Acerca de esta verdad, actualmente no reconocida, se construirá los métodos de la medicina y de la curación en la civilización futura. Las glándulas constituyen un gran sistema vinculador en el cuerpo. Ponen todas las partes del cuerpo físico en mutua relación y también relacionan al hombre con el cuerpo etérico, tanto individual como planetario, y análogamente con la corriente sanguínea, el portador del principio vida a todas las partes del cuerpo. Por consiguiente, existen cuatro agentes principales de distribución en el cuerpo físico. Son unidades completas en sí mismas. Contribuyen a la vida funcional y orgánica del cuerpo, están estrechamente interrelacionadas y producen resultados fisiológicos y psicológicos de acuerdo a su potencia, a la respuesta de los centros, a la afluencia superior, a la etapa de evolución alcanzada y a la libre expresión o inexpresión de las energías entrantes. Los cuatro agentes de distribución de energía son: 1. El vehículo etérico, con sus miriadas de líneas de fuerza y de energía entrante y saliente y su respuesta a los impactos de la energía proveniente del medio ambiente, como también del hombre espiritual interno y sus cuerpos sutiles, compenetra todo el cuerpo físico. En él se hallan los siete centros como puntos focales de recepción y distribución. Son los receptores de siete tipos de energía y las distribuyen por todo el pequeño sistema humano. Ese era uno. 2. el sistema nervioso y sus diversas y entrelazadas directivas. Es una red relativamente tangible de energías y fuerzas, expresión externa de la red interna, vital y dinámica del cuerpo etérico, y los millones de nadis o el prototipo de los nervios que subyacen en el cuerpo sustancial. Estos nervios y plexos y sus innumerables ramificaciones son los aspectos negativos de las energías positivas que condicionan o tratan de condicionar al hombre. Estos nervios y plexos y sus innumerables ramificaciones son los aspectos negativos de las energías positivas que condicionan o tratan de condicionar al hombre. Hablamos siempre que somos seres electromagnéticos, ¿no? Entonces en la electricidad tenés el polo positivo y el polo negativo. En el caso del polo positivo está referenciado como la parte del vehículo etérico que recibe toda la energía y la distribuye, y el sistema nervioso con sus diversas entrelazadas directivas, que es una red relativamente tangible de energía, fuerza y presión externa de la red interna vital y dinámica del cuerpo etérico. 3. El sistema endocrino es la tangible y exotérica expresión de la actividad del cuerpo vital y sus 7 centros. Los 7 centros de fuerza se encuentran en la misma zona en que están localizadas las 7 glándulas principales, y cada centro de fuerza provee, de acuerdo a la enseñanza esotérica, el poder y la vida de la correspondiente glándula, que en realidad es su exteriorización. Así tenemos el centro, que es el centro coronario, y la glándula pineal, el centro adna, el cuerpo pituitario, centro laringio, glándula tiroides, centro cardíaco, glándula timo, centro plexo solar, páncreas, la glándula es el páncreas, centro sacro, gónadas, centro en la base de la columna vertebral, glándulas adrenales. Estos 3 sistemas que dijimos, el vehículo etérico, el sistema nervioso y el sistema endocrino, estos 3 sistemas están muy estrechamente relacionados y constituyen directivas de energías y fuerzas entrelazadas, esencialmente vitales por el cuerpo etérico, energéticas por el cuerpo, por el sistema nervioso, dinámicas y creadoras del sistema endocrino, siendo básicamente interdependientes, y de ellas depende toda la salud interna del organismo físico. Responden primero a cualquiera de los 2 cuerpos, emocional o mental. Luego, a la personalidad integrada y su rayo. Y finalmente, al rayo del alma, cuando comienza a asumir el control. Son en realidad responsables de la construcción del cuerpo físico y después del nacimiento. Condicionan su cualidad psicológica, y esto a su vez produce el desarrollo del hombre físico. También son los agentes de los 3 aspectos divinos de toda manifestación, vida, cualidad, apariencia. Estos tres sistemas. Cuarto, la corriente sanguínea, portadora del principio vida y de las energías y fuerzas combinadas de los tres sistemas mencionados. Esta idea será algo novedosa para el ortodoxo. La relación del sistema circulatorio de la sangre con el sistema nervioso no ha sido aún adecuadamente investigado por la medicina moderna. Sin embargo, mucho se ha relacionado para relacionar el sistema glandular con la sangre. Únicamente cuando estos cuatro sistemas interrelacionados sean considerados como un todo integrado y como cuatro aspectos de un sistema vital circulatorio, emergerá la verdad. Solo cuando sean reconocidos como los cuatro agentes principales distribuidores de los rayos combinados del hombre individual, se captará la verdadera naturaleza del fenómeno material. Podría agregar aquí que 1. El vehículo etérico, desde el ángulo circulatorio, es regido por la luna cuando vela a Vulcano. 2. El sistema nervioso está regido por Venus. 3. El sistema endocrino de las glándulas está regido por Saturno. 4. La corriente sanguínea está regida por Neptuno. Estos cuatro sistemas son en realidad la manifestación de los cuatro aspectos de la materia en su expresión inferior o estrictamente física. Hay otros aspectos de expresión de la sustancia fundamental, pero estos cuatro son los de mayor importancia. Cada uno de ellos es esencialmente dual, y cada dualidad corresponde al rayo del alma o al de la personalidad. Vení, Alicia, vení. Acerca. Decíamos, cada uno de ellos, estos cuatro sistemas que habíamos leído, que era el vehículo etérico, el sistema endocrino, era el vehículo etérico, el sistema nervioso, el sistema endocrino y la corriente sanguínea. Estos cuatro sistemas son en realidad la manifestación de cuatro aspectos de la materia en su expresión inferior o estrictamente física. Hay otros aspectos de expresión de la sustancia fundamental, pero estos cuatro son los de mayor importancia. Cada uno de ellos es esencialmente dual, y cada dualidad corresponde al rayo del alma o al de la personalidad. Por lo tanto, cada uno es positivo y negativo, y pueden ser descritos como una unidad de resistente fuerza y de energía dinámica. Cada uno es una combinación de ciertos aspectos de la materia y de la sustancia, siendo la materia el aspecto relativamente estático y la sustancia el agente relativamente fluido que la dota de cualidad. su interacción, relación y función unificadas constituyen la expresión del principio de la vida una. Y cuando han alcanzado un punto de fusión perfecta, síntesis o actividad coordinada, entonces aparece esa vida más abundante, entre comillas, de que Cristo hablara y de la cual nada sabemos. Los cuatro aspectos de la materia constituyen también la analogía de los cuatro atributos divinos, lo mismo que de los tres aspectos divinos. La analogía de este dualismo básico de toda la manifestación también se mantiene, constituyendo así el 9 de la iniciación. Los tres, los cuatro y los dos. Esta analogía del proceso iniciático es, sin embargo, lo opuesto, porque significa iniciación en el tercer aspecto creador, el aspecto materia y el mundo de la actividad inteligente. No es iniciación en el segundo aspecto o aspecto alma, como sucede con las iniciaciones jerárquicas, para los cuales el discípulo se prepara. Es la iniciación del alma en la experiencia de la encarnación física, en la existencia del plano físico y en el arte de funcionar como ser humano. La puerta que conduce a esta experiencia es el portal de cáncer. La iniciación en el reino de Dios se hace a través del portal de Capricornio. Estos cuatro atributos y los tres aspectos de la materia, más su actividad dual, son la analogía de los cuatro aspectos de la personalidad y de la tríada espiritual y su dual relación activa. En esta declaración se halla oculta la clave de la liberación. ¿Qué pasa en la sí, sí, muchas. ¿Crees? Muchas, yo también. No, cuando ella le da la... más adelante, antes, ¿no? Lo que le digo, el vínculo etérico, regido por la Luna, sistema nervioso por Venus, endocrino por Saturno y la corriente sanguínea por Neptuno. No es lo que yo, o lo que a mí me enseñaron en relación a los planetas y sus correspondencias. Cuando hace este desarrollo, ¿cómo es que, por qué le adjudica estas cosas? ¿Cómo se llega a esta relación? Sí, buena pregunta. Se integran las energías. Porque cuando dice el vehículo etérico, desde el ángulo circulatorio. Entonces, hablando acá, no son de los planetas de la personalidad, son planetas que estarían en otro. Sí, son regentes esotéricos. Claro. No los exotéricos que conocemos nosotros de astrología. O sea, tiene que ver con otro contacto a nivel jerárquico planetario. Estamos hablando de energía, ¿viste? Entonces, digamos, hay que tener. Y acá hace. Está hablando de energía y está hablando de unificar los centros de energía y unificar los aspectos de las fuerzas entrecruzadas. No estamos hablando de energía, nosotros somos seres de energía, somos seres de luz, somos seres de energía que tomamos un cuerpo, ¿no? Es decir, tomamos un cuerpo, el cuerpo no lo construimos, el cuerpo lo construye la naturaleza. Entonces, cuando estamos identificados con el cuerpo, tenemos un panorama de funcionamiento. Cuando en ese panorama de funcionamiento despegamos y aterrizamos bien, en un sentido de energías que ascienden y una energía que descienden, comenzamos a tener una especie de soberanía o de capitanía para pilotear ese vehículo. Entonces, ese vehículo, que es el cuerpo humano, que tiene su centro de energía y su distribución, se comienza a unificar. Y ese piloto de la energía es la personalidad. Y descubrió medianamente la personalidad que hay una relación matemática entre ese piloto, que es una unidad en el cuerpo, y un cuerpo mayor, que es la existencia de Dios. Y ahí es una relación del 1 al 0. Entonces comienza a establecer una serie de trazados donde su orientación comienza a ser otra. Ahí es donde se establece una relación de iniciación en la materia. En la materia. Entonces, el polo positivo, que era la personalidad, se convierte en un polo negativo, porque el polo positivo comienza a ser el alma, porque entonces empieza a ver que hay cielos superiores y cielos lumínicos para ascender y descender, y ahí comienza otra estructura de funcionamiento y de aprender. Entonces, los valores, lo que podíamos entender en un plano material, que la energía de tal planeta, que es un entendimiento, nosotros le damos a eso un valor conceptual, que no quiere decir que sea realmente así. La energía se manifiesta, se experimenta, se siente y toma cuerpo y funcionamiento cuando lo experimentamos, es decir, cuando lo trabajamos. Mientras tanto, puede ser un aspecto conceptual, de concepto, que le damos. Es otra historia. Cuando a nosotros el tibetano nos dice, el vehículo etérico desde el ángulo circulatorio es regido por la luna, cuando vela a Vulcano. Es decir, que en algún momento la luna no vela a Vulcano, y es Vulcano. Cuando vela a Vulcano, la luna tiene una manifestación de energía en nosotros determinada. Cuando no vela a Vulcano y la luna es Vulcano, es otro tipo de energía. Que podremos hablar de ella con propiedad cuando experimentamos ese tipo de energía. Mientras tanto, es una presentación para que tomemos conceptualmente una apreciación, perdón, porque después la energía, por eso tenemos que verla después, la personalidad como polo positivo o el alma, que es todo un encuentro de fuerza, un gran encuentro de fuerza. Está la personalidad como piloto de la cuadriga, ¿no? Es decir, de los cuatro vehículos, de la carreta, que es nuestro cuerpo físico, emocional, mental, el etérico. Y tiene que conducir las riendas. con la energía que entra. De pronto hay una energía que emocionalmente te lleva a cualquier lado, o mentalmente, o vitalmente, y tiene que conducirla. Para conducirla tiene que tener un oriente, tiene que estar orientado. Conocer los cuatro puntos cardinales, el nadir, el zenit. Cuando ya incorporamos el nadir y el zenit, ya tenemos un pilotaje para energías que suben y energías que descienden. Y cuando conocemos el centro de actuación, ya tenemos un piloto que se ha vestido con la energía de los cuatro cuerpos, que no es pavada, no es pavada. Tener la experimentación del cuerpo etérico, que es el cuerpo sutil de energía, o el cuerpo físico, copiando con toda la fuerza, o el cuerpo emocional, o el cuerpo mental, es decir, neutros. ¿Neutro por qué? Porque si no está neutro, el piloto no puede conducir. Digamos, si no está neutro, si las cuatro ruedas no circulan bien, el piloto no puede conducir. Si se traba una rueda, va a girar en redondo y sobre sí mismo. Si estaba a la derecha, la izquierda, o se frena la de atrás y corren al revés. Y estas son las cuatro ruedas de nuestro cuerpo. Cuando todas son neutrales, ¿y qué quiere decir neutrales? Que giran sobre un eje y de pronto ese eje el piloto lo conduce, y el piloto cuando establece un eje establece una orientación. Entonces todo su sistema planetario comienza con una circulación como el sistema planetario en el solar, porque el orden de arriba es el orden de abajo, y nosotros el orden cósmico lo tenemos incorporado. Lo dice el tibetano. El orden cósmico de las energías está incorporado. Es una miniatura del funcionamiento de energía. Que cuando nos falta conciencia de algunos movimientos de energía, descartamos o no utilizamos. Pero hay mucha energía a disposición, y descartamos o no utilizamos, o negamos o recluimos, es decir, porque el sentido de selección de un punto de vista inferior excluye y niega, y eso es un factor de la distribución de energía que nos va llevando. Si no lo observamos en plenitud y no somos neutrales, a ciertos problemas fisiológicos y psicológicos. Por eso dice, vamos a leer esta, porque dice, únicamente cuando estos cuatro sistemas interrelacionados sean considerados como un todo integrado, y como cuatro aspectos de un sistema vital circulatorio, emergerá la verdad. Solo cuando sean reconocidos como los cuatro agentes principales distribuidores de los rayos combinados del hombre individual, se captará la verdadera naturaleza del fenómeno material. Cuando hablo de los cuatro, volvemos a decir, el vehículo etérico como centro, ¿no?, de distribución de energías, y de energía y de fuerza. El sistema nervioso, el sistema endocrino y la corriente sanguínea. Únicamente cuando estos cuatro sistemas interrelacionados sean considerados como un todo integrado, y como cuatro aspectos de un sistema vital circulatorio, emergerá la verdad. Esto lo está hablando para quienes están con el tema de la curación, ¿verdad? Cuando tienen que tocar un problema. Nosotros por ahí lo vemos desde el punto de vista más psicológico, pero digamos, en materia de quienes están en el terreno de la curación, estos son cuatro componentes del tablero de ajedrez que tienen que amalgamar. Es decir, por el sistema circulatorio solo no, por el sistema endocrino solo no, por el sistema etérico y la parte etérica, quien lo está reconociendo es los médicos ortodoxos. ¿Verdad? Lo empieza a tomar. Y por el sistema nervioso solo no. Juegan. Dice, podría agregar aquí, y viene la relación del vehículo entérico, desde el ángulo circulatorio, es regido por la luna cuando vela a Vulcano. El sistema nervioso está regido por Venus. El sistema endocrino está regido por Saturno. La corriente sanguínea está regida por Neptuno. Estos cuatro sistemas son en realidad la manifestación de los cuatro aspectos de la materia en la expresión inferior o estrictamente física. Hay otros estados de expresión de la sustancia fundamental, pero estos cuatro son los de mayor importancia. Seguro que adelante eso lo va a aclarar más. Cada uno de ellos es esencialmente dual, y cada dualidad corresponde al rayo del alma o al de la personalidad. Esto es parte de nuestro funcionamiento. Por lo tanto, cada uno es positivo y negativo, y pueden ser descritos como una unidad de resistente fuerza y de energía dinámica. Cada uno es una combinación de cierto aspecto de la materia y de la sustancia, siendo la materia el aspecto relativamente estático y la sustancia el agente relativamente fluido que la dota de cualidad. Su interacción, relación y función unificada constituyen la expresión del principio de la vida con mayúscula una, y cuando han alcanzado un punto de fusión perfecta, síntesis o actividad coordinada, entonces aparece, entre comillas, esa vida más abundante, de que Cristo hablara y de la cual nada sabemos. Los cuatro aspectos de la materia constituyen también la analogía de los cuatro atributos divinos, lo mismo que de los tres aspectos divinos, atributos y aspectos. Es decir, acá habíamos leído anteriormente que dependía del reino humano, del género humano, hacer un cambio de etapa entre lo que era la naturaleza del mal, del planeta, por la buena energía del bien. Este es un aspecto que está acá, o del predominante bien, ¿no? Es decir, y que dependía del género humano. Y del género humano dependería, ¿por qué? Porque el aspecto del ser electromagnético también da un sentido de positividad de la corriente de energía, de la corriente de energía. Y esto tal vez es así por la edad del planeta, por la edad, digamos, del plan de la creación del planeta, y que da manifiesto la aparición del hombre en el planeta Tierra. Es decir, cuando el hombre, que es el heredero de la actividad creadora del Dios Uno, aparece en el planeta, es porque aparece el Hijo del Creador y está dotado de las mismas condiciones del Creador. Tiene toda su herencia, ¿no? Es decir, la herencia del Creador es ser creadores nuestros. Es decir, esa es la herencia. Puede ser una herencia material, sí, puede serlo, porque cuando el creador individual se torna como un creador el divino, tiene una herencia material que es su cuerpo, que se hace de una sustancia espectacular, es oro, ¿no? Por eso decimos que también tenemos un cuerpo de oro, un cuerpo diamantino. Esta es la más abundancia, es la vida más abundante. Pero nosotros en términos así personales y menores el tema de vivir una vida más abundante. Podemos tener experiencia de esto, tenemos que recordarlo, porque en nuestra vida, en nuestra historia lo tenemos. A veces hay que recordarlo para ver cómo sucedió. Es decir, tenemos muchos tiempos muertos que vivimos, muchos tiempos, horas, pensamientos muertos, pero hay en otros momentos que tenemos pensamientos vivos, y esa pensamientos vivos y energía viva y voluntad activa, y eso para nosotros, en nuestro mundo de energía, eso es experimentar una vida más abundante, y tenemos que recordarlo. Porque cuando no lo recordamos, perdemos la presencia de eso. Y al perder la presencia, los ojos miran hacia abajo. Cuando sentimos la presencia, los ojos miran hacia arriba. La analogía de este dualismo básico, los cuatro aspectos de la materia constituyen también la analogía de los cuatro atributos divinos, de la triada espiritual y de la mónada, lo mismo que los tres aspectos divinos, que son los aspectos inferiores del cuerpo. La analogía de este dualismo básico de toda la manifestación también se mantiene, constituyendo así el 9 de la iniciación. El 9 de la iniciación. Los tres, los cuatro y los dos. Los tres, es decir, lo de la existencia, lo de la vida, la cualidad, apariencia, los tres aspectos de la tríada, los cuatro, que son los centros de distribución de los cuerpos, y los dos, que es la polaridad entre la personalidad y el alma. Cuatro más tres más dos suma nueve. El número sagitario. El número de Sagitario. El número sagitario, porque 9 es el de la iniciación. Por eso está refiriendo a eso. Y ahora que habla de una iniciación en el alma y una iniciación de la personalidad. Esta analogía del proceso iniciático es, sin embargo, lo opuesto. Porque significa iniciación en el tercer aspecto creador, el aspecto materia, y el mundo de la actividad inteligente. Porque la materia también tiene una actividad inteligente. No es iniciación en el segundo aspecto, o aspecto alma, como sucede con las iniciaciones jerárquicas, para lo cual el discípulo se prepara, y se prepara en el mundo material. Es la iniciación del alma en la experiencia, en la encarnación física, en la existencia del plano físico, y en el arte de funcionar como ser humano. El arte de funcionar como ser humano es algo de una belleza que es polifacética, pero también es de plenitud, porque es el arte de trabajar en la energía misma de la creación. La puerta que conduce a esta experiencia le dice el portal de cáncer. Nosotros si tomamos cuerpo es porque entramos en el portal de cáncer, ¿no? Y si seguimos en cuerpo, seguimos con el portal de cáncer. Sí, tenemos que seguir tomando experiencia. Y el portal de cáncer es el que te lleva al molino de ruedas, ¿no? Del molino del trigo, de las dos ruedas, o también en la obra en construcción tenías el molino de dos ruedas que molía el material desecho para convertirlo en polvo, y ese polvo iba a la mezcla para levantar las paredes. Un poco lo mismo, porque el molino de trigo convierte el trigo en polvo para hacer la harina. Y el portal de cáncer es eso. El portal de Capricornio es cuando somos capaces, esa es la belleza del ser humano, de construir el cuerpo. Entonces tal vez para continuar con el plan de Dios, porque no es un plan nuestro, para ser obrero en el plan de Dios, y tal vez no necesitamos, es decir, tener cuerpo de la naturaleza, es decir, del padre y de la madre y de todos los elementos de la naturaleza para que den un cuerpo lunar. Es decir, lo que ya no tenemos, necesidad del cuerpo lunar. El cuerpo lunar lo construimos con la capacidad de estar en un cuerpo dorado para, si se necesita, manifestar un plan. Eso es lo que hacen los maestros. Por eso el maestro puede estar en los 4, 5, 10 puntos del planeta y cada uno en ese lugar, si está inspirado por el maestro y está en un plano búdico, lo puede ver. Y lo puede ver. Y de hecho que por ahí no estamos en el plano búdico, pero en un interplano de la conciencia o de el aspecto subconsciente de la conciencia lo podemos experimentar entre sueño, no sueño, porque ahí está el problema de la mente que aparece y no aparece y no de la existencia. La puerta que conduce a esta experiencia es el portal del cáncer. La iniciación en el reino de Dios se hace a través del portal de Capricornio. Estos cuatro atributos y los tres aspectos de la materia más su actividad dual son analogía de los cuatro aspectos de la personalidad y de la tríada espiritual y su dual relación activa. En esta declaración se halla oculta la clave de la liberación. Los siete centros principales. Maestro, sí, pero sería de valor aquí si consideramos por un momento la naturaleza de los centros, resumiendo parcialmente la enseñanza dada en mis otros libros. Así podré presentar una clara imagen del cuerpo de energía que subyace en el vehículo físico denso. Existen muchos puntos focales de fuerza dentro del cuerpo, pero solo me ocuparé de los siete principales que controlan en cierta medida a los demás. De esta manera no habrá lugar a confusión. Consideraremos los cinco centros que se hallan en la columna vertebral y los dos que están ubicados en la cabeza. 1. El centro en la cabeza está situado en la cima de la cabeza. Se le denomina a veces el loto de mil pétalos o el Brahmarandra. Y arranca, A minúscula. A. Corresponde al sol espiritual central. B. Entra en actividad funcionante después de la tercera iniciación y es el órgano para la distribución de la energía monádica y el aspecto vorta de la divinidad. C. Está vinculado a la triple personalidad por medio del antakarana, que los discípulos e iniciados están en proceso de construir y alcanza su plena utilidad sólo después de la destrucción del cuerpo causal en la cuarta iniciación. D. Es el centro sambhala en el cuerpo físico y el agente del Padre o del primer aspecto divino. E. Registra el propósito. Corresponde al fuego eléctrico del sistema solar y es de cualidad dinámica. F. La glándula pineal ubicada en la cabeza es su exteriorización física. Está activa durante la infancia hasta que la voluntad de ser esté suficientemente desarrollada a fin de que la persona se arraigue firmemente en la encarnación física. En las últimas etapas de la expresión divina en el hombre, vuelve a entrar en la actividad y a ser de utilidad como agente para cumplir en la tierra la energía volitiva del ser. G es el órgano de síntesis, porque después de la tercera iniciación y antes de la destrucción del cuerpo causal, reúne en sí la energía de los tres aspectos de la vida manifestada. En lo que concierne al hombre, significa las energías de la tríada espiritual, del triple loto egoico y de la triple personalidad, formando nuevamente el 9 de la iniciación. Las energías así sincronizadas y enfocadas en la cabeza y alrededor y encima de ella son de gran belleza, de amplia radiación y de efectividad dinámica. Sirven para relacionar al iniciado con todas las partes de la vida planetaria, con el gran concilio de Zambala y con el Señor del Mundo, el ultérrimo iniciador, por intermedio de Buda y uno de los tres Budas de actividad. El Buda, en un sentido muy peculiar, relaciona al iniciado con el segundo aspecto de la divinidad, el del amor, y en consecuencia con la jerarquía. Los Budas de actividad lo relacionan con el tercer aspecto de la divinidad, el de la inteligencia activa. Entonces, la energía de la voluntad, de la conciencia y de la creatividad se reúnen en él, proveyendo la síntesis de los aspectos divinos. H. Este es el único de los siete centros que en el momento de la perfecta liberación mantiene la posición de un loto invertido, con el tallo del loto, entre paréntesis, en realidad el antacarana, ascendiendo hasta el séptimo cielo, entre comillas, vinculando al iniciado con el primero y principal centro planetario Zambala. Los demás centros, desde el principio, están invertidos, con los pétalos hacia abajo en dirección a la base de la columna vertebral. Todos, durante el proceso de la evolución, despliegan gradualmente sus pétalos. Entonces, lentamente, se dan vuelta hacia arriba, entre comillas, hacia la cúspide del cetro. El cetro es la cabeza. Tal como se denomina en el antiguo comentario. Lo antes dicho es un dato informativo de poco valor, excepto que presenta una verdad. Completa un cuadro y da al estudiante una idea simbólica de lo que es esencialmente un agente distribuidor de la energía volitiva de la deidad. Dos. El superior de lo superior. Dices. Sí, pero desagarrada. La poesía de las palabras, ¿viste? Cuando que es algo, nos cuesta un montón, ¿no? Pero, digamos, nos cuesta un montón si queremos tomar una palabra aplicada, pero en el conjunto va produciendo ese entendimiento. Ese. Por eso el cetro del poder, que es la columna y arriba es una esfera, ¿no? Toda una idea, esa es decir, todo ese proceso, es el polo. Es el sacral, es el sacral. No, vení, ahí. Vení, hacer un pasar una cita. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La divinidad exteriorizada. Es la vara de Aarón, Moisés la vara, Jacob con la vara, siempre la columna. Cuando vas en el terreno llevan todo, una caña, una vara, ¿no? Es decir, es por la serpiente, pero y también es una simbología de la serpiente. Y Blavatsky menciona que ya no será más el 3, ahora ascenderás y el fuego ya no te va a quemar. Ya es como que, porque ya formás parte, cuando decías los 3. Sí. Claro, esos son niveles. Empezás por la parte de arriba, ¿no? Por eso superior. El bastón en la ceremonia de transmisión de mando, es ese, es el cetro. ¿Está? Y cuando no sabemos para qué sirva, lo manejamos y lo agarramos de la cabeza, de los pies. Y ahí nos tenemos que ver el símbolo de lo que nos va a pasar. Claro. En vez de llevarlo al medio, ¿no? Y, no, sí, como el respeto, claro. Ese es el juez el que toma. Es el. Y si no, no. No se entiende lo que. No sé. No sé. Sí. O la dualidad de los bastones, porque después, viste, teníamos 2-3 bastones. No, me compro el bastón. Y, bueno, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿eh? Oh. Es la energía. Y después un líder que condujo y que parte conduce mucho. Político dijo, yo entrego el centro, cada uno de los militantes tiene el centro, el cetro de actuación. Hay que, hay que hacerlo en una etapa, son distintas etapas, ¿no? Y sí, si todo es energía, la palabra, son impresiones de energía, pero eso después se distorsiona, ¿no? Y ahí el resultado. ¿O estoy equivocado? No. Sí, es lógico. Es decir, como... ¿Qué oculto que es eso? ¿Qué oculto que está? Claro. Porque... Y el violar eso, justamente. Pero, ¿cómo? Ya ves. Pues está el otro símbolo que es la bandera, los colores. Es decir, hay todo. Está la Biblia, ¿no? La escritura sagrada. Que es todo. Nosotros tenemos que poner, el sábado hablando, surgió el tema del símbolo de la bandera. El símbolo del sol de la bandera nuestro tiene características que alguna otra bandera tendrá, pero nosotros hay un doble fluir de energía y energía. Con los rayos flamígeros y los rayos lineales. Cuando, si nosotros ponemos atención, ¿son 13? Son 36. Ah, 36. 18 y 18. Y ese es un centro dinámico que es fenomenal. Lo que pasa es que cuando se comienza a activar, si está inactiva, no. Sí, pero hay atención al sol central. Que hay un sol central que forma parte. No, de claro. Cuando dice, corresponde al sol espiritual central, que no es el sol nuestro. El que el sol nuestro del sistema responde. Claro. Es el, es el positivo para nosotros, pero es el negativo para... Claro, que estaría, ¿no? En el Sol nuestro, el sistema solar, el los rayos son lineales. En el Sol del cual responde ese Sol, son los flamígeros, rayos. Claro, por eso hay radiactivo y es eléctrico. Son distintos niveles que no entendemos. Pero bueno, uno ya tiene, ¿no? Sí, ya percibe. Todo está indicando energía del primer rayo. Sí. Y sí, es toda acción. Sí, el cielo no, porque está entablado en un cielo. No, ¿vos qué decías de la bandera que te quedaste? ¿Y después los colores? Porque está dibujada en un cielo. Está dibujada en los colores azul. Nuestra bandera en realidad es azul. Es un gallo simbolizado. Y sí. Y la bandera en forma horizontal, porque la energía desciende a la parte horizontal. ¿Y viene del cielo con forma de columna, el azul? No, no, no, porque es horizontal. ¿Horizontal? Ah, horizontal. Ah, claro, horizontal en el cielo. Horizontal para distribuir. Claro. Dos, el centro Amna. Ah, vamos a esperar a... El azul estaría relacionado con el segundo rayo. Sí. ¿Cómo? El color azul estaría relacionado con el segundo rayo. Es azul, no es... Porque ahí también hay... Es decir, es como la vida de Jesús. Jesús trabajó dando amor y síntesis y bueno, después escribieron cosas, después lo dibujaron, le pusieron colores distintos. Igual mira el tema de Aurora, que canta, dice azul un ala, claro. El color del cielo, claro. Ya dice que es azul. No. Ya dice que es celeste. Ah, es azul. Es azul. Después la definieron. Ahí, en una estación de subte estaba, no, hace mucho que no viajo, pero estaba la bandera que supuestamente estaba en el Congreso, y esa es bien azul. Estaba en una vitrina. Sí. Ahí está, es azul. Esta es la, el reflejo, bueno, estos son los centros, ¿no? Digamos, dibujados, los pétalos, y nosotros vimos este, que es el loto mil pétalo coronario, que es el único que está invertido porque el tallo está hacia el séptimo cielo. Todos los otros, cuando es chakra, es decir, la relación de chakra y loto, es cuando el centro no está activo, entonces decimos que es chakra. El chakra y los pétalos del chakra miran hacia abajo. Cuando se empiezan a activar, empiezan a mirar hacia arriba. Esta es una lámina. ¿En qué página estás ahí? Ya te digo. Es adelante, en la página 126. ¿Así se pone el corazón? No, ese es el centro Amna. El corazón es el centro cardíaco, Budi, conciencia grupal. Bueno, dos, el centro Amna, ubicado entre las cejas, en la región de la cabeza, está justamente arriba de los ojos, desde donde, entre comillas, actúa como pantalla para la radiante belleza y gloria del hombre espiritual. Cierra comillas. El centro Amna, ubicado entre las cejas, en la región de la cabeza, está justamente arriba de los dos ojos, es decir, que forma un triángulo con los dos ojos. Ahí donde está. ¿Desde dónde? En Kumar, el rojo. Sí, claro, los hindúes. Sí. ¿Dónde, entre comillas, actúa como pantalla para la radiante belleza y gloria del hombre espiritual. Pantalla del centro de la cabeza. A, corresponde al sol físico y es la expresión de la personalidad integrada y funcionante, ante todo como discípulo y finalmente como iniciado. Esta es la verdadera persona o máscara. B, adquiere plena actividad funcionante cuando se recibe la tercera iniciación. Recordaré que la jerarquía considera esta iniciación, la tercera, como la primera y principal iniciación, algo que ya he comunicado. Es el órgano para la distribución de la energía del tercer aspecto, la energía de la inteligencia activa. C. Está relacionada con la personalidad mediante el hilo creador de la vida. Por lo tanto, está estrechamente vinculado con el centro laríngeo, entre comillas, centro de la actividad creadora. Así como el centro coronario está relacionado con el centro de la base de la columna vertebral. 1 y 7. Centro, base, 1 de la columna vertebral. El establecimiento de una activa interacción entre el centro ajna y el laríngeo produce una vida creadora y una manifiesta expresión de la vida divina por parte del iniciado. Análogamente, la interacción activa entre el centro coronario y el de la base de la columna vertebral produce la manifestación de la voluntad o propósito divino. Cuando la fuerza de los centros ajna y laríngeo se combinan, producen la más alta manifestación del, entre comillas, fuego por fricción. Tal como las energías del centro coronario y del centro básico producen el fuego eléctrico individual que cuando se expresa plenamente lo denominamos fuego kundalini. D. Es el centro a través del cual la cuarta jerarquía creadora en su propio plano haya expresión. Aquí también se fusionan y mezclan esta jerarquía y el cuarto reino de la naturaleza, la familia humana. El centro coronario relaciona la mónada y la personalidad. El centro ajna relaciona la tríada espiritual, la expresión de la mónada en los mundos amorfos, entre paréntesis, con la personalidad. Reflexionen sobre esta afirmación, porque aquí tenemos en el simbolismo del centro coronario físicamente considerado el reflejo de Atma, la voluntad espiritual, y de Buddhi, el amor espiritual. También tiene cabida aquí la enseñanza sobre la ubicación de los ojos en el desarrollo de la expresión consciente, llevando a cabo creadoramente el propósito divino. El tercer ojo, el centro coronario, voluntad, alma. El ojo del Padre, la mónada, Sambhara. El primer aspecto de la voluntad o poder y propósito, relacionado con la glándula pineal. El ojo derecho, el centro ajna, amor, buddhi, jerarquía. El ojo del Hijo, el alma, el segundo aspecto de amor, sabiduría, relacionado con el cuerpo pituitario. El ojo izquierdo, el centro laríngeo, inteligencia activa, humanidad. El ojo de la madre, la personalidad. El tercer aspecto de la inteligencia, relacionado con el ganglio o la glándula carótida. Cuando los tres ojos funcionan y ven, entre comillas, simultáneamente, se tendrá la percepción interna del propósito divino, entre paréntesis, el iniciado. Visión intuitiva del plan es discípulo y dirección espiritual de la actividad creadora resultante, entre paréntesis, es maestro. Ya no hay más un plan personal, no. ¿De acuerdo? Ahora ya se responde al plan del universo. Ya no hay más apetito personal, ya no necesita. Porque se junta la vista con la visión. Y parecería ser que las cosas se complementan. No está el aspecto lunar de la dualidad. Ya está. El reflejo está. La personalidad quedó integrada. Quedó integrada, exactamente. Sí, claro. Y ya está al servicio del plan. Y bueno, el maestro CBB, que es el, dice Electric Him. Halter. Y Pituitary Him. The Pituitary Him, Electric Him. Es un sonido, un mantra. Sí, cuando hagamos las meditaciones danistas vamos a leer esa meditación. Está muy bien. Tiene una síntesis muy, muy particular y profunda. Bueno, vamos a terminar esto y después hacemos antes de llegar al centro laríngeo. Vamos a terminar. Dice, cuando los tres ojos funcionan, leo, no, y ven, entre comillas, simultáneamente, se tendrá la percepción interna del propósito divino. Esto entre paréntesis, el iniciado, que ve el propósito divino. Visión intuitiva del plan, entre paréntesis, el discípulo. Y dirección espiritual de la actividad creadora resultante, entre paréntesis, el maestro. Sin velos. Hay una llamada. Es otro punto de lo que estamos considerando. El centro Agna registra o enfoca la intención de crear. No es un órgano de creación en el mismo sentido que el centro laríngeo, porque el centro laríngeo crea a través del sonido y el centro Agna hace una visualización creativa. Que el mismo que el centro laríngeo, sino que contiene la idea que está detrás de la creatividad, activa, el consiguiente acto de creación que oportunamente produce la forma ideal para la idea. Puede ser Moisés cuando mueve las aguas con el sonido. F. El cuerpo pituitario constituye su exteriorización física densa. Los dos lóbulos de esta glándula del pituitario corresponden a los dos pétalos múltiples del centro Agna. Centro Agna son dos pétalos, ¿no? En horizontal. Expresa las dos formas más elevadas de la imaginación y del deseo, siendo ellos los factores dinámicos que subyacen en toda la creación. G. Es el órgano del idealismo y en forma peculiar está estrechamente relacionada con el sexto rayo, así como el centro coronario lo está esencialmente con el primer rayo. El sexto está curiosamente vinculado con el tercer rayo y el tercer aspecto de la divinidad, y también con el segundo rayo y el segundo aspecto. Fusiona, arraiga y expresa. En mis otros escritos no había acentuado este hecho. El centro Agna es el punto de la cabeza que simboliza la naturaleza dual de la manifestación en los tres mundos. Fusiona las energías creadoras de la garganta y las energías sublimadas del deseo o el verdadero amor del corazón. H. Este centro tiene solo dos pétalos. No es un verdadero loto en el mismo sentido que los demás centros. Sus pétalos están compuestos de 96 pétalos menores o unidades de fuerza. 48 más 48 igual 96. Pero estos no toman la forma de flor de los otros lotos. Se abren como las alas de un avión a la derecha y a la izquierda de la cabeza y simbolizan el sendero de la derecha y de la izquierda, los caminos de la materia y del espíritu. Constituyen, por lo tanto, simbólicamente los dos brazos de la cruz en la cual el hombre está crucificado. Dos corrientes de energía o de luz cruzadas oblicuamente a través de la corriente de vida que desciende de la mónada a la base de la columna vertebral, pasando a través de la cabeza. Dice, este centro, teniendo solo dos pétalos, no es un verdadero loto en el mismo sentido que los demás centros. Sus pétalos, los dos, están compuestos de 96 pétalos menores o unidades de fuerza. 48 más 48 igual 96. Pero estos no toman la forma de flor de los otros lotos. Se abren como las alas de un avión a la derecha y a la izquierda de la cabeza y simbolizan el sendero de la derecha y el de la izquierda, los caminos de la materia y del espíritu. Constituyen, por lo tanto, simbólicamente los dos brazos de la cruz en la cual el hombre está crucificado. Dos corrientes de energía o de luz cruzadas oblicuamente a través de la corriente de vida que desciende de la mónada a la base de la columna vertebral, pasando a través de la cabeza. Este, cuando hacen la señal de la cruz. La idea de la relatividad es un alineamiento de energía, si se hace con conciencia. La idea de la relatividad se debe tener presente cuando el estudiante trata de comprender los centros internamente vinculados en el cuerpo etérico, relacionados también con los cuerpos sutiles. Los estados de conciencia similares a los estados de ser y de expresión, las energías de rayo, las condiciones ambientales, los tres vehículos periódicos, entre paréntesis como HPV denomina la personalidad, a la triple alma y a la tríada espiritual, con Sambala y con la totalidad de las vidas manifestadas. La complejidad del tema es muy grande, pero cuando el discípulo o iniciado actúa en los tres mundos y las diversas energías del completo hombre quedan aferradas en el hombre atado a la tierra, entonces el asunto se esclarece. Empleo la palabra aferradas en su verdadero y correcto sentido, no para describir al hombre que ha abandonado su cuerpo físico, como lo expresan los espiritistas. Entonces son posibles ciertos reconocimientos en tiempo y espacio. Pueden observarse algunos efectos y ciertas influencias de rayo parecen más dominantes que otras y aparecen ciertos, entre comillas, cánones del ser. En cierta etapa de la experiencia consciente,

por favor, permítenos recibir el influjo de tu gran cantidad de prana en nuestros sistemas, para que podamos trascender la enfermedad, la decadencia y la muerte. Darnos cuenta de la más elevada verdad, el amor puro y la bienaventuranza de la existencia, y servir a la humanidad de acuerdo a tu plan. Master CPP. Namaskar. Oración para el paciente. Maestro, por favor, rectifica y desarrolla el sistema de los pacientes a los que nosotros ofrecemos la oración. Sí, ahora después hacemos la invocación y la plegada. Y el mantra, vamos a hacer 24 veces el mantra. Om Namo Narayana. Y nos excusamos ante la grabación de no haber leído el maestro Kumar, curación espiritual, porque no teníamos el libro. Y habíamos quedado, que tocaba el tema de los mantras. Uh-huh. Pasamos el libro, si quieres anotar. Cerramos la grabación. ¿Algún comentario más? Fue tan simple, tan afín. Qué grande el maestro, ¿no?